Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. Buen día, buen día. Espero que anden bien en este viernes, que aquí en la ciudad de Buenos Aires por lo menos nos tiene con un frío. A mí me pega un poco de sol en la cara, pero la veo a Irene Antinori del otro lado de la virtualidad y la veo, no sé si sol ahí. ¿Cómo va, Irene? No, para nada. Buen día, ¿cómo estás? No, no hay sol, pero hay mucha luz. Y bueno, siempre es bueno comenzar un nuevo día con ganas de enfrentarlo. Parece que hoy es un día muy movido, donde nos están sacudiendo y va a ser un viernes muy picante, ¿no? Sí. Teníamos un viernes pautado a las corridas, como cada día, ¿no? Que esta situación tan especial que estamos viviendo con la pandemia, que reformuló la manera de hacer radio en algunos sentidos, por ejemplo con esto de la virtualidad, y en otros nos mantiene por el mismo camino, como el de compartir aires entre radios compañeras. Aquí estamos entonces en la mañana de La Retaguardia y en la mañana de Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, nos quedamos hasta las 12. ¿Qué tenemos en el día de hoy para...? A ver, en los medios comerciales dice, vendé el programa. Nosotros no regalame el programa sería en este caso, Irene, regalame el programa porque no vendemos, nosotros no consideramos que la información sea una mercancía. No, creemos que es una necesidad de mantenerse informados y bueno, sobre todo ver desde los lugares donde los medios tradicionales no informan. Bueno, esta mañana tenemos entrevistas con Guillermo Siesa, que nos va a hablar sobre la situación de Colombia. Uh-huh. Todo aquello que los medios tradicionales tratan de obviar, porque no he escuchado últimamente noticias, y sin embargo, en Colombia siguen ocurriendo cosas. Y en Argentina, en relación a Colombia también. Sí. Y bueno, que de esto también queremos hablar con Guillermo. Y por otro lado, también tenemos a Mauricio Cornaglia, que es de Rosario, que es referente de la Marcha Plurinacional de los Barbijos, también referente de Paren de Fumigar de Santa Fe, y un luchador por temas de los humedales. Uh-huh. Por otro lado, hoy tenemos la media sanción de diputados del cupo laboral travesti trans, que es un logro de las compañeras. Ayer se pusieron las pilas en el Congreso. No sé qué pasó, pero hubo dos cosas así sumamente importantes. Una es esta que estás diciendo, ¿no? Bueno, las dos son importantes. Las dos son muy importantes, ¿sí? Y están muy unidas. Y es un cachetazo para todo el mundo. Se avivaron y ahí están. Sí, una es la sanción, ya es ley el cupo trans travesti a nivel nacional. Y la otra es la media sanción de una ley de equidad de género en medios de comunicación, que implica obligar a los medios públicos a que haya una equidad de género, y en el caso de los medios privados es medio polémico, pero para mí está bien, porque lamentablemente así se manejan los medios comerciales. Hay como una suerte de incentivo, o sea, te doy más pautas y mejorás en lo que tiene que ver con el reparto de género. Y bueno, hay que obligarlos de esa manera, hay que tocarlos por donde... O sea, si queremos que la cosa funcione, o hay que cambiar a esa gente, cosa que no va a suceder, o hay que intentar conseguir los objetivos jugándoles con la propia regla. Pero a alguna gente le parece mal esto. Nosotros obviamente pensamos que la pauta publicitaria no se puede definir así, se debe definir de otra manera mucho más democrática, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí, pero tendríamos que tener en cuenta que justamente este cupo permite que ingresen a los medios de comunicación sectores que siempre fueron excluidos. Uh-huh. O por lo menos, no sé si la palabra es excluida. No, postergados, por lo menos. Postergados, ¿no? O sea, esa es la palabra, postergados. Y estamos hablando, porque si bien la TV pública ha incorporado a chicas trans a sus noticieros y son conductoras, es el único medio. Entonces, uh-huh, bueno, me parece, más allá que algunas que históricamente aparecieron como mediáticas, se les dé el lugar que les corresponde como personas y por la dignidad que representan. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es un tema muy complejo, ¿eh? Uno ve, por ejemplo, si vos tenés la desdicha de tener Telecentro en tu casa, creo que sí. Bueno, para los desdichados y las desdichadas del mundo que bueno, los desdichados y las desdichadas del mundo no tienen internet, ¿sí? Quienes tenemos acceso a internet, hay un sector que somos más desdichados y desdichadas, que somos quienes tenemos Telecentro, porque nos cuesta tener otra opción, o porque no tenemos tiempo para darle de baja y cambiarla por otra empresa. Vos encendés la televisión y te va automáticamente a 26 TV, porque es el canal de noticias que pertenece a la misma empresa. Entonces vos encendés y no importa dónde lo hayas dejado a tu televisor, te encienden en canal 26. Bueno, en canal 26 tienen una política. ¿No te pasa eso a vos? ¿Me pasa a mí solo? No, tengo Telecentro y... Decime cómo, digamos, hago para cambiar eso. No sé, si yo dejé en el canal 15, que es América... No. Cuando prendés, prenden América. Me muero, por cuando favor. Cuando reinicio, sí, siempre aparece en el 26. Díganos si nos pasa a nosotros solos aquí, porque, ojo, podrían cambiar nuestras vidas si hacen eso. Vos encendés el canal 26... y ves las noticias, y las noticias muchas veces están presentadas por pibas, pero es muy claro el recurso de si te pones una pollerita corta y si te pintás mucho, digo, es un estereotipo de mujer que no está ligado al saber, está ligado a mostrar el cuerpo, ¿no? Es muy muy evidente que hacen eso. Sí, por demás. El caso más llamativo era Malespina, creo que se llamaba. Uh-huh. La chica esta, si no me equivoco, uh-huh, ¿puede ser? No recuerdo. No sé, una mujer muy, muy llamativa, muy sí. bonita, que era más una vedette, si querés, el cuerpo de una vedette, que claro, una porque el enfoque, de noticias. Claro, el enfoque que tienen, la cabeza que tienen es esa, ¿no? Así como durante muchísimos años en la radio el rol de la mujer quedaba reducido a decir la hora y la temperatura y la humedad, y a reírse de los chistes que hacían los varones, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas que se fueron modificando, muchas veces se modifican en el acceso al lugar, pero no se modifican en la forma, ¿no? Y hay que apuntar, obviamente que está buenísimo, modificar que primero haya acceso al lugar, pero después creo que las propias pibas ya se están encargando de salirse de ese rol en el que las quieren poner y ponerse en un lugar de saber, que es lo que corresponde. Fíjate que al principio solamente eran presentadoras del tiempo. Uh-huh, claro, claro, claro. Como incluso remarcando más esta belleza corporal que tenían, uh-huh. que la ligaban con el tiempo, con el buen tiempo. Claro. Bueno, por ahí es muy subjetivo lo mío. No, coincidimos, bueno, sí, es subjetivo, pero coincidimos absolutamente en que es así. En fin, nos vamos prendiendo motores musicales, si te parece, Irene. Dale. Sé que te gusta esta canción. Yo creo que la he escuchado sonar a pedido tuyo en Sueños Posibles. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh. y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente de arriba, te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Una molotov para el estudio aquí, porque no tiramos la consigna. Tenemos consigna en el día de hoy. La consigna es musical también. Creo que la consigna es: ¿con qué música entras en calor a las mañanas? Claro, ¿con qué te...? Necesitamos sacarnos el frío. ¿Con qué canción te sacarías el frío? A ver, decinos. Yo con alguna de Escape. Con alguna de Escape. Me encanta. Bien. 11, que son bien power. 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Es el teléfono de Hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguardia y Radio Sur en el aire compartido de las mañanas. Unido jamás será vencido el tiempo. Hablando de poder, también vamos a, por supuesto, decir algo y escuchar audios de una jornada histórica como la de ayer, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que terminó no solo con condenas a perpetua, sino que terminó con algo que era una entelequia, con cárcel común. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Creo que realmente la noticia de ayer daba para que nos abrazáramos muchos los que reclamábamos justicia y cárcel común, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental porque es una forma de reparar un daño histórico a los compañeros, a los desaparecidos, a sus familiares y a todos los que padecieron esta lucha de tantos años. Sí, sí, sí, ni hablar. Sobre todo porque la contraofensiva fue una acción que estuvo en la que el genocidio consiguió todos sus objetivos posibles, porque desapareció a la mayor cantidad, a una buena cantidad, a la mayoría de quienes participaron en ella, porque estigmatizó la acción de manera tal que desde incluso la militancia política afín, digamos, en todos los sentidos a la lucha popular, decías contraofensiva y decías, es una locura. E incluso por la estigmatización que sufrieron quienes sobrevivieron, que además de pocos se quedaron con el estigma de, el estigma de sobreviviente, un clásico de los genocidios de la humanidad. Lean a Primo Levi para tener bien en claro ya desde el genocidio nazi cómo los sobrevivientes tienen que cargar con la culpa producto de la estigmatización que el resto de la sociedad les hace de por algo sobreviviste, porque sobreviviste vos y no otro, ¿no? Y que aquí tuvo forma de se llevaron a los mejores. Nunca se dijo nos dejaron a los peores, pero siempre se dijo se llevaron a los peores, con lo que de por sí implica nos dejaron a los peores, ¿no? Bueno, los sobrevivientes de la contraofensiva, además de ese estigma, cargaron con ser partícipes de la contraofensiva, lo que hizo que fuera doble el estigma. Más tarde te propongo que nos metamos en eso y escuchemos algunos audios, pero ahora es tiempo de audios. Sí. Pero antes que pasemos a los audios, sí, yo quiero resaltar la labor que hizo todo el equipo de la Retaguardia con Bus a la cabeza para poder llevar los juicios adelante y transmitirlos y hacerlos públicos, que no es poco. Uh-huh. Y esto me parece un gran reconocimiento a nuestros compañeros y mis felicitaciones. Un gran laburo del equipo de la Retaguardia de los juicios y, bueno, con el agregado maravilloso en este juicio en particular de nuestra querida Martina Noailles, que compartió desde el primer día el diario El Juicio y se sumó a las transmisiones televisivas. Después nos metemos de lleno en eso. Cambiemos totalmente de el ángulo de la información. Como ¿quién era que decía semejante estupidez? Cambiemos el ángulo de la información. Sí, no recuerdo quién, pero era un dicho, bueno, que decía mucho por televisión, sobre bueno, todo. Cambiamos de el ángulo de la información y vamos a escuchar a funcionarias y funcionarios. Bueno, escuchamos ahora a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, que habló en América 24 sobre la ley de paridad de género en los medios de comunicación y sobre el cupo laboral trans. No habló muy contenta, se quejó. La verdad que a mí me da un poco de vergüenza estar hoy en este congreso. Leyes como esta, que tienen que ver con la paridad de género, que no la desmerezco, sino para ver cómo controlan los medios, cómo cambian el idioma, porque en realidad uno de los requisitos para que le extiendan el certificado a los medios de comunicación, si se aprobara esto, tiene que ver no solo con la contratación del 1% de personal trans, sino además cómo tratan el lenguaje inclusivo. En el Congreso no podemos estar legislando la incorporación de otro idioma, del idioma que ellos quieren hablar. A mí... Maravillosa, maravillosa, Mónica Frade, es diputada nacional de Juntos por el Cambio. Dos cosas, porque por ahí no se entendió. La ley incluye una suerte de certificado, de certificado de equidad de género, que es que vos podés mostrar como un logro que la autoridad de aplicación de la ley te entrega un certificado de que hiciste esfuerzos. Y es cierto, la ley habla de lenguaje inclusivo, lo que se les escapa a personajes de la era de las cavernas, como esta diputada Mónica Frade, es que el lenguaje inclusivo no es solamente hablar con él, puede serlo, pero no es solamente hablar, no hablar en lenguaje generalizador masculino ya es lenguaje inclusivo. Porque también les queda, juegan mucho con esto, ¿no? Asustan a un montón de gente diciendo nos van a hablar todo con la E, van a hablar otro idioma. Y el lenguaje inclusivo tiene que ver con no dejar a nadie afuera. Y no dejar a nadie afuera tiene que ver con que no digamos nosotros, ¿no? Por ejemplo. No digamos nosotros cuando estamos vos y yo, Irene, y digamos por lo menos nosotros y nosotras. Podemos decir nosotros también, pero con decir nosotros y nosotras también está bien, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? De poder decir nosotros y nosotras, que quizás nos resulta más fácil que hablar con el E. Y por otro lado, yo creo que la mejor forma de inclusión para una persona es preguntarle cómo te llamás. El cómo te llamás es cómo te percibís y respetar lo que nos devuelve. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí ya hablamos de inclusión, cómo se autopercibe. De dinosauria a dinosaurio, Gerardo Morales, el gobernador de Santa Cruz, en Canal 7, el canal allí provincial, dijo que quiere ser presidente y que no se bancaría otro presidente porteño. Cuando te mal corren con el federalismo. Mira, yo quiero ser presidente. No me gusta mucho el tema de que otro porteño maneje el país. No conocen el país. No. Sigue habiendo un problema de unitario y federal, acá te digo. No lo dice. Hay que ver si le da el target para ser presidente. En realidad a él no le da el target, pero pretende que le dé el target a la UCR. No es casual esto que dice, no lo dice porque es federal Morales, lo dice porque el que aparece como uno de los principales candidatos, yo creo que va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, sería Horacio Rodríguez Larreta. Como mucho se le presenta a Patricia Bullrich desde adentro de Cambiemos, pero Juntos por el Cambio también es la UCR, y la UCR quiere tener un candidato propio, y ese candidato, como para no ser menos que la derecha, es el más de la derecha que tiene la UCR adentro, que es el gobernador Morales, ¿no? Entonces, esto que dice la porteña tiene que ver con que le puede pegar a Bullrich o a Rodríguez Larreta, a cualquiera de los dos candidatos que presenta Cambiemos, ¿no? Parece muy difícil que la UCR pueda imponer un candidato presidencial. Va a poder imponer un vicepresidente, pero no va a poder un candidato a vicepresidente, ojalá que no un vicepresidente, pero no va a poder imponer un candidato presidencial enfrentando a Cambiemos, me parece a mí, por más aparato que tenga. Mamita, qué personaje quieren representarnos, por favor. Tremendo, tremendo. Bueno, nos vamos a escuchar. Hoy viene muy, muy Juntos por el Cambio los audios que escuchamos de funcionarios y funcionarias. Vamos a escuchar a Mario Negri, que es diputado nacional, también radical, y es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. En la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa, habló sobre la ley de emergencia COVID y pidió un acuerdo con los gobernadores. Yo creo que el gobierno está equivocado y que persiste en un camino que se va a chocar de frente con lo mismo que pasó anteriormente. Yo creo que este es un proyecto que es el resultado del fallo de la Corte, responderle a la Corte Suprema. Yo creo que deberían buscar un acuerdo con los gobernadores, acuerdo federal, y en todo caso de ahí, si los gobiernos provinciales le ceden determinadas facultades que son propias de la provincia, es otra discusión. Tenía música de fondo. Justo ayer, que no estaban de joda en el Congreso Nacional, que sancionaron leyes piolas, se escuchaba con música de fondo negra. Lo que pasa que vos no te das cuenta que la música los despertó. Claro. Está bien, tenés razón, es verdad. Bueno, che, pero esto, más que audios de funcionarios y funcionarias, es un espanta audiencia. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que se diferenció del discurso de Alberto Fernández. Lo criticó por no saber cómo fue el descubrimiento de América. Ah, o sea, bueno, para, completito. Claro. Para oponerse. Termina de completar las frases. Se opuso más por derecha. Afortunadas. Claro. Lo corrigió por derecha. O sea, le pareció tibio que Alberto dijera que bajamos en los barcos. Son países que han ido para French, como dirían, claro, en Brasil. Aparte, no saber cómo fue el descubrimiento de América es algo que... La división, ¿no? Digamos, cómo Portugal se quedaba con una parte, tratado de Tordesillas, claro, y cómo España se quedaba con la otra. Por supuesto, pero ¿cómo se descubrió América, claro, no? Claro. No fuimos el primer país. Esta cosa de nosotros somos distintos, nosotros somos europeos, no reconocernos latinoamericanos. Y por otro lado, no pedir perdón directamente, ¿no? Mauro se murió lamentablemente, pero nos dejó a Jonathan para que no lo extrañemos. Jonathan Viale era el periodista que intervenía ahí y le decía, claro, la división entre Portugal y España que hicieron de lo que hoy es Argentina y Brasil. Hermosísimo. Y encima piden que los demás pidan disculpas, que está bien, los demás tienen que pedir disculpas, pero bueno, ellos también no lo van a hacer. Che, esto es una apuesta de supervivencia auditiva de sí, Bullrich. De Bullrich, es un dolor de estómago. La producción nos quiere hacer escuchar, después de Mónica Frade, de Gerardo Morales, de Mario Negri, de Patricia Bullrich, ahora al presidente de Brasil, como si fuera poco, Jair Bolsonaro. ¡Ay, no, Bolsonaro! En tono irónico comentó la declaración de Alberto Fernández. Es que en realidad todo el mundo comentó la declaración de Alberto Fernández, de tan animal, digamos, que fue su intervención. Bueno, comentó en tono irónico la declaración del presidente argentino sobre el pueblo brasileño y lo comparó con Nicolás Maduro de una manera muy extraña. A ver, vamos a escucharlo a Bolsonaro, a ver si lo entendemos, ¿no? El presidente de Argentina falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chávez morreu, assumiu Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina, ok? Seu hablar portugués, falar portugués, entonces entendí que dijo, recuerdo cuando Chávez murió y asumió Maduro, que decía que hablaba con pajaritos en los que había encarnado la figura de Chávez, para ellos no hay vacunas, dijo Bolsonaro, refiriéndose a Chávez, a Maduro y a Fernández, a quienes metió en la misma bolsa. Bueno, sí, fíjate cómo mezcla todo, ¿no? El tema este tan poco afortunado también de Maduro, apenas asumió la presidencia, de los pajaritos que le hablaban, que fue burla de todo el mundo, con las vacunas. ¿Qué tiene que ver lo que fue al principio de su gobierno con lo que está pasando ahora con las vacunas? Uh-huh. No es todo lo mismo. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló en TN sobre los estudios de eficacia que realizaron en la ciudad sobre los primeros 700, sobre las primeras 700.000 personas que fueron vacunadas, sobre un seguimiento comparado a personas vacunadas con dos dosis y personas vacunadas con una dosis. A ver. las personas vacunadas con doble dosis tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires 98% menos de probabilidad de fallecer. Pero no evita que nadie fallezca. Hay un 2% de riesgo de fallecer. En la primera dosis, ese valor está entre el 50 y el 60%. Evitar fallecer. Entonces, con la primera dosis bajas 60% el riesgo, con la segunda dosis lo llevas al 98% el riesgo. Eso en cuanto a fallecer. Es decir, que es la doble dosis y la dosis simple también. Te baja muchísimo el riesgo de tener una enfermedad mortal. Ahora, es más común que si estás vacunado puedas tener la enfermedad, pero es una enfermedad leve. Y contagiar es más aún común aún, pero ninguna protección es total. Irene, ¿viste? ¿Cuántas dosis te diste? Yo una por ahora. De tantas patologías anteriores que tengo, me ligué una dosis. Pero pará, porque vos... ¿Te acordás que la semana pasada se murió una enfermera en el Hospital Santo Yani? Los títulos de los medios de comunicación, que tenía las dos vacunas, entonces los títulos de los medios tradicionales de comunicación fue murió y tenía dos dosis de la vacuna Sputnik. Más o menos eso, formulado de alguna otra manera, que tenía la vacuna Sputnik y que se murió igual, eran parte del título. Hoy se supo, está en la tapa de todos los diarios, que de todos los medios comerciales, que Susana Jiménez está internada en el Uruguay, tiene aplicadas dos dosis de la vacuna de Pfizer. Hagamos el ejercicio de fijarnos si en esos títulos figura Pfizer como figuraba Sputnik. Yo no soy hincha de ninguna vacuna en particular, creo que todas sirven. Lo que se dice de la Pfizer de Susana Jiménez es que ella adelantó el irse a vacunar con la segunda dosis y ya estaba infectada. O sea, se vacunó y creo que al otro día o al segundo día después de vacunada le dio positivo el coronavirus. No sé si se vacunó un jueves o un viernes, sí. Y el sábado ya tenía positivo. Está bien. Con lo que dicen los especialistas es que ella estaba infectada antes de vacunarse. Claro, pero tenía las dos dosis de Pfizer, como la enfermera tenía las dos dosis de Sputnik. No tenía las dos dosis, tenía una y se aplicó la segunda dosis estando infectada, con lo cual se potencia. Sí, ya lo sé, pero digo, tiene aplicadas las dos dosis de Pfizer, entiendo lo que decís de que no le llegó a hacer efecto porque ya estaba contagiada, pero más allá de eso, digo, informativamente... cómo se maneja la noticia según con qué vacuna está vacunada la persona que murió. Digo, porque seguramente la enfermera que murió no murió porque estaba vacunada con Sputnik, sino por algo que quizás no, ni siquiera sabemos, entre las tantas cosas que no sabemos. Sin embargo, estigmatizar la vacuna rusa, llega al punto de que en Europa no ha sido autorizada la vacuna por una lucha geopolítica. A regañadientes aceptaron la inglesa. Es que me parece que acá hay que hacer una diferencia. Si uno muere de COVID o muere con COVID. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos morís de COVID es porque te infectaste y esa enfermedad te llevó a la muerte. Ahora, si vos, por ejemplo... tenés que ir a un hospital y te tienen que operar y ahí te agarrás COVID, no vas a morir por el COVID. Quizás morís por la operación, por una infección de la operación. Uh-huh. O sea, no es que todos los que le están dichos que mueren con COVID o por COVID mueren de COVID. Podés morir de otra cosa y... digamos, te le agarrás el COVID porque estás internado, porque es una infección intrahospitalaria. Porque ¿cuánta gente hay que muere por una infección intrahospitalaria? O sea, actualmente se operan y te hacen ir cuanto antes a tu casa para evitar una infección intrahospitalaria. Y de esto no se habla, que se muere más por unas infecciones intrahospitalarias que por COVID mismo. Porque el COVID puede ser una enfermedad huésped. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, clarísimo. Hasta aquí fueron los audios de funcionarias y funcionarios este viernes. Perdón, por todo con lo que te tiramos. Estamos escuchando a las cabezas parlantes, a The Talking Heads. De la mano de David Byrne. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Latinoamérica está encendida. No está encendida en todos los lugares por igual, por supuesto. Pero lo que viene pasando en Chile con la reformulación obligada de la constitución pinochetista a partir del levantamiento en las calles, lo que viene pasando en Colombia con una salida a las calles muy organizada, cuando vos ves los videos de lo que está pasando en Colombia, te das cuenta que la manifestación está realmente muy bien organizada y con los ojos puestos en Chile, seguramente en el modo de organizarse en la calle, de cuidarse, de quién enfrenta a la policía y quién registra la represión policial, que por supuesto es brutal y hasta utiliza la desaparición forzada. Y ahora tenemos la elección inesperada en Perú, con Castillo ahí contando los últimos votos para ser presidente. Es un escenario impensado hace algún tiempo, pero es el escenario que tenemos. Queremos escuchar el análisis de Guillermo Chiesa y para eso lo convocamos en esta mañana. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia y de Radio Sur, que nos juntamos para hacer este año Hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele contigo, estamos con Irene Antinori. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno. Todo muy bien. ¿Por dónde empezarías a hablar de esta Latinoamérica insurgente? Bueno, Guillermo, si ese estás al aire. Sí, ahí está, ahora lo escuchás, Irene. Perdón, pero esto de la distancia, de no estar todos en el mismo lugar. Sí, Guillermo. Bueno, evidentemente hay un filósofo llamado Zizek que dice que anunció, digamos, que después de la epidemia de coronavirus íbamos a tener un mundo mejor. En realidad es un análisis excesivamente optimista, y evidentemente este tema de la pandemia, que se lleva actuado como catalizador de distintas situaciones, pero no necesariamente sea para mejor. Buena parte de los países del mundo, digamos, han reforzado el control estatal, la represión, pero hay países porque por determinadas circunstancias que se venían dando, que este tema de la pandemia y el desmanejo que han hecho los gobiernos ha sido un poco como la última gota que rebalsó el vaso, y ahí se han generado reacciones populares o rebeldías populares. El caso de Colombia venía arrastrando, podemos decir, desde el año 70, digamos, problemas estructurales, digamos, que hacen a la miseria y la marginación de la parte de la población, es decir, donde nunca se tocó el tema de la tierra, por ejemplo, y gobiernos que se han mantenido en base a la represión. Entonces no es casualidad, cuando vos hablabas de la organización, es decir, son países donde los pueblos tuvieron que, cada vez que tuvieron que salir a enfrentarse, enfrentaron represiones tremendas. Entonces ya es medio habitual, digamos, el tema de cuando tienen que organizarse para enfrentar la represión. En Colombia, en los últimos tiempos, desde que consiguieron las negociaciones de paz, desde que se firmó el pacto hasta ahora, hay 300 combatientes, excombatientes de las partes, están muertos. Hay 1 millón de líderes sociales que han sido asesinados. Y en el año 21, hay alrededor de 40 masacres. Es decir, Colombia es eso, digamos, ¿no? Es decir, un régimen oligárquico que en el tablero mundial de Estados Unidos figura como algo así como un gran portaaviones, digamos, ¿no? Es decir, algo así como el papel que juega Israel, digamos, en el Medio Oriente. Por eso tantas bases militares. Y que, bueno, de pronto explotó. Evidentemente, ese tema de la pandemia, el desmanejo, explotó. En esa explosión, lo que han jugado un papel fundamental son los jóvenes, urbanos, jóvenes de barrios populares, que están jugando, como decía, un papel extraordinario, digamos, ¿no? Y a nosotros nos llegan todos los días videos y noticias donde se secuestran a personas en plena calle, donde aparecen muertos, y la gente sigue resistiendo, sigue peleando, sigue resistiendo. Y si de alguna forma se está dando en este plazo de un poco más de un mes lo que se venía dando durante años, digamos, pero todo era concentrado, digamos, ¿no? Es decir, en lo de Colombia se inicia por una reforma fiscal, y eso fue el detonante, digamos. Bueno, y el paro está dado por determinadas organizaciones, algunas no muy representativas, bastante tibias. Pero el tema generó atrás, ¿no? Y la política de Duque, el gobierno de Duque, apeló a lo que mejor sabe, que es la represión. Guillermo Chiesa, Sabemos que actualmente están reprimiendo a la policía y que también existen grupos parapoliciales. ¿Vos crees que este Estado, además de esto, tiene alguna relación con el narcotráfico? Sí, sí, sí. Colombia es el país más importante exportador de cocaína del mundo, digamos, ¿no? Es decir, el narcotráfico está metido en todos los estamentos de la sociedad y fundamentalmente en el gobierno. Es así, la presencia de los paramilitares, es decir, desde hace décadas que existen fuerzas paramilitares, y un poco el creador del paramilitarismo en Colombia ha sido Álvaro Uribe, que hoy actúa como poder en la sombra, digamos, porque en realidad la designación de Duque es una designación de Uribe. Yo te quería hacer otra pregunta, porque sabemos que el 8 de junio un automovilista atropelló a participantes que asistían a un encuentro de solidaridad frente al consulado de Colombia en Buenos Aires, donde se hacía una olla popular y había un partido de fútbol. ¿Tenés conocimiento de esta situación y cómo están los heridos? No, mira, tengo conocimiento porque yo estoy trabajando con un portal que se llama Tramas y nos llegó la noticia y la publicamos. Ahora, sobre la situación de los heridos no la conozco. Estamos charlando con Guillermo Chiesa a propósito de las convulsiones en Latinoamérica que van más para el lado de conseguir derechos para las clases populares, aunque en diferentes caminos. Lo de Perú, ¿cómo lo analizas, digamos? Lo de Perú tiene la enorme ventaja que acompaña a otros procesos políticos en América, que donde ha jugado como que es el factor sorpresa, digamos, ¿no? Nadie pensaba que Pedro Castillo pudiera ganar la elección. Es decir, como anécdota personal, cuando se hacen las elecciones en Perú, yo conozco gente amiga del Nuevo Perú, que era el grupo que apoyaba a Verónica Mendoza, y me dice, mirá, es decir, la derecha lo hizo bien, porque justamente el que pasa segunda vuelta es alguien que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Es decir, que y un análisis honesto, ¿no? Es decir, porque parecía muy difícil que pudiera armar una fuerza nacional, digamos, porque responde a una especificidad muy peruana, que es el interior peruano, y a un trabajo que había desarrollado Castillo. En ese sentido, creo que esto sí ha jugado a favor, es que Castillo es parte, el principal dirigente del único sindicato que llega a toda la nación, que es el sindicato de maestros. De todas maneras, convulsiones políticas de cambio social que están influenciadas por viejas tradiciones campesinas peruanas con cierta origen vinculado al maoísmo, ¿no? Y ahí hay que hacer una distinción muy clara, no al maoísmo vinculado a Sendero Luminoso, digamos, no nada que ver. En realidad, son grupos que históricamente han estado enfrentados, digamos, ¿no? Claro. Pero en determinados posicionamientos políticos y qué sé yo, hay este tipo de posiciones. Es decir, lo que se pensaba que cuál era lo que se decía, sí, bueno, pero esto que puede tener mucho que ver con el Perú rural, en el Perú urbano va a ser muy difícil que se pueda desarrollar, que pueda hacer pie, y sin embargo lo hizo, y creo que a eso contribuyó la decisión del grupo de Mendoza de apoyarlos. Y además el voto castigo a Keiko Fujimori, porque si algo representa la dictadura, los crímenes contra el pueblo, es Keiko Fujimori, ¿no? Así que también hay un componente de voto castigo. Uh-huh. Bien, te agradecemos, Guillermo, que hayas compartido parte de tu mañana con La Retaguardia y con Radio Sur, en hasta que vuelvan los abrazos, y te mandamos uno de esos. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos conversando cuando estén dispuestos. Chao, un abrazo. Guillermo Chiesa nos ha ayudado a recorrer la Latinoamérica convulsionada que va de distintas maneras hacia lados más populares, ¿no? Como decía, con diferentes maneras, con diferentes modos y con diferentes gradualidades también. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. Estamos escuchando a Jorge Drexler en la mañana, pero no es el centro del asunto Drexler. Vamos a escuchar canciones cuando se destrabe la herramienta, que están unidas por el productor, ¿sí? Que tienen que ver con Juan Campodónico. Viste que últimamente en Latinoamérica, cuando se habla de productor, se habla de Santa Olalla, ¿no? Porque además él se ha encargado siempre de poder contar lo grosso que es y lo ego que es con el punto cúlmine de documental, de esta serie en 4 capítulos, Rompan Todo, que se vio en Netflix y que parece que solo funcionan las canciones cuando Santa Olalla es el productor. Juan Campodónico es uruguayo y es parte de Bajo Fondo Tango Club, también aquella banda que también forma parte de la escudería de Santa Olalla. Santa Olalla es parte de Bajo Fondo, pero también Juan Campodónico desde otro lugar lo es. Thank you. Trabajó, por supuesto, con muchas bandas uruguayas. Aquí otra vez lo volvemos a la faceta de productor. Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento intuyo. No descredito a murmullos porque casi nunca llamo para decir que te amo. Y más de una vez lo hice a un número equivocado. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Produjo este disco del Cuarteto de Nos por Fiado. Ya había producido Bipolar, que es el gran disco del Cuarteto de Nos. Comentes con tu gente sobre nuestro asunto. Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te hagas la nunca vi. En la vista cantarte hasta la vista. No te vistas, no te hagas la nunca vista. Tengo lista una canción que dice hasta la vista, señorita. Casi no veo la foto tuya en mi celular. Sigue ahí por la Teresa que me da apretar borrar. No estoy tan obsesionado, vale como aclaración. Si pensás que es por eso que... También fue productor de este muy buen disco de Perotá Chingó. Banda con equidad de género, Lola Aguirre y Julia Ortiz, más Martín da Costa y Pocho Álvarez, y esta banda de artistas independientes que tienen muy buena música para escuchar. Perotá Chingó. Estamos escuchando Música Unida por la participación de Juan Campodónico. Mamá, quise caminar, mamá, la luna verán, como la rumba calentumbe, como la rumba calentumbe. Mamá, quise caminar, mamá, la luna verán, como la rumba calentumbe. Sin esfuerzo me dispongo al fluir desde lo eterno, enredándome en el tronco de la vida. Suelto mis hojas al viento, silencio, sin esfuerzo me dispongo en silencio, disfrutar en al silencio, fluir. Desde lo eterno, silencio, enredándome en el tronco, silencio, disfrutar de la vida. Suelto mis hojas al viento, silencio, una placentera sensación. Reventándome contra las piedras, silencio, una placentera sensación. para cerrar el bloque volvemos a Drexler y volvemos al disco más campodónico para mí de Drexler, que es Echo, donde también está su compañero de bajo tondo, de bajo fondo, Luciano Supervil. Tiene nombre de banco, pero... Con el anhelo dirigido hacia ti. Esa base. Yo estaba solo en un rincón del café. De fondo. Cuando de y cada tanto un bandoneón son muy de campodónico y Supervil. Como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué se va. Esta es la música que te proponemos nosotros, pero queremos que también nos tires para la próxima hora que nos queda, la última hora de Hasta que vuelvan los abrazos en la semana, al 11-31-81-31-26, canciones que nos saquen un poco el frío. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La inclusión laboral travesti trans de Argentina obtuvo media sanción de diputados pasada la 1:00 a.m. y tras 4 horas de debate se aprobó el proyecto de ley de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Diana Zacayán Loana Berkis, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso incluye esta deuda con el colectivo travesti trans en sus sesiones ordinarias. Cinco genocidas fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como Contraofensiva Montonera. El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los 6 acusados en el juicio por los crímenes cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros realizada en 1979 y 1980. El sexto imputado conocerá su destino la semana próxima después de análisis que le hagan resolver al tribunal si entiende por qué está siendo juzgado o no. Nación prepara un nuevo DNU. Mientras Cava y Provincia esperan definir, Santiago Cafiero se reunió con su par de la ciudad, Felipe Miguel, y el bonaerense Carlos Bianco para consensuar la actualización del DNU que vence hoy. Paraguay registra 187 denuncias de desapariciones en 2021. La División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional de Paraguay registró hasta mayo pasado 187 denuncias por desapariciones, de las cuales 66 han sido localizadas y se desconoce aún el paradero de 121. También informó esa misma institución que la mayoría de las denuncias están asociadas a mujeres menores de edad. El G7 respalda una tasa de impuestos corporativos del 15%. Los ministros de finanzas de 7 de los países más ricos del mundo han respaldado un plan para establecer una tasa de impuestos corporativos mínima universal de por lo menos un 15% para empresas multinacionales. El acuerdo se alcanzó durante una reunión del grupo de los 7 llevada a cabo en Reino Unido. ...27.628 nuevos casos de coronavirus suman ya más de 4.066.156 las personas contagiadas. Se han recuperado en todo el país 4.066.156. Hay algo que está mal porque no se recuperaron todas las personas contagiadas. Así se saca el frío o así entra en calor. Claudina desde Córdoba nos mandó esta sugerencia de Santana al 11-31-81-31-26. Marching through with African Mayans, conquering Babylon with the heart of a lion. Behold and watch yesterday come back around, and the walls of Jericho come a tumbling down. Selah. Oh, without. Recién en la ronda de noticias dábamos cuenta de las desapariciones forzadas en Paraguay y cómo están vinculadas, Irene, a mujeres y a niñas en particular. Bueno, hay una campaña de la que la Retaguardia viene siendo parte intensamente cuando podemos desde los diferentes espacios de la radio y del canal de YouTube, que tiene que ver con pedir la aparición con vida de Lichita, que es la hija melliza de Carmen, y que nos dice la chiqui Gabriela Conder, que está bueno decir que su desaparición, además de por mujer, tiene claras razones políticas, que tiene que ver con que su madre es una presa política. De hecho, la niña desaparecida había nacido en el cautiverio de su madre. Tiene 15 años Lichita y hay campañas por todos lados. Cuando veas, cuando escuches hablar, cuando te suene Lichita, sabe que es una niña de 15 años desaparecida en el Paraguay. Qué gran disco este Supernatural o Supernatural de Carlos Santana. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Es cierto, lo admitimos, bastante boludeo. Pero también es cierto que acá te vas a encontrar con noticias que quizás en otros lados, bueno, estas particularmente que vamos a escuchar ahora, sí es una noticia que estuvo en algunos medios tradicionales de comunicación, que tiene que ver con que hoy hubo represión en el puente Pueyrredón, ¿sí? Vamos a escuchar a Marilina, que es una militante del PTS, que estuvo en la marcha y fue una de las personas que recibió este gas pimienta que arroja la policía como nueva herramienta de represión. La escuchamos, se llama Marilina. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Marilina Arias, soy miembro del Consejo Directivo de AEMIS. Hoy estamos en el marco de un paro acompañando a muchos sectores de trabajadores y trabajadoras que están peleándola, que están luchando por sus puestos de trabajo, contra la tercerización, los pasaplantas de los ferroviarios, están las familias de Tomas de Guernica, de los Ceibos, que también están peleando por vivienda, están también los tercerizados y precarizados de la salud, de docentes, es decir, una protesta de muchos sectores de trabajadores y trabajadoras, y hoy como docentes nosotros nos hicimos presentes a acompañarlos porque son nada más ni nada menos que las familias de nuestros chicos. Nosotros lo vemos todos los días en las escuelas cuando nos vienen a contar que el ajuste cada vez es más duro, que no pueden pagar el alquiler, que no llegan a fin de mes, que vienen a pedir un refuerzo de bolsón de comida, de la vianda, que sus padres fueron despedidos, que no pueden quedarse en casa por más que incluso se suspenda la presencialidad en el caso de otros distritos que no sean la ciudad. Entonces sabemos que, digamos, la suspensión a secas no es una respuesta para ellos y por eso los estuvimos acompañando hoy. El gobierno de la ciudad, el gobierno de nacional junto a prefectura, y la policía de la ciudad, en un operativo descomunal, reprimió a los docentes, reprimió a los trabajadores que estaban queriendo hacer su medida de lucha acá en el puente Pueyrredón, desconociendo los reclamos y desoyendo los reclamos que vienen llevando adelante y encontrando como única respuesta los palos, los gases, los golpes. Hay trabajadores heridos, bueno, yo particularmente fui gaseada con un gas pimienta que me dejó ciega por un largo rato, recién ahora me estoy recuperando. Así que bueno, denunciar con toda la represión del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad en conjunto, y sobre todo exigir que todos los trabajadores que hoy se están movilizando tengan una respuesta a sus reclamos de parte del gobierno, para que puedan, digamos, poder cuidar sus puestos de trabajo, puedan llevar el plato de comida a sus casas y también tener el derecho a una vivienda digna, como muchos de los que están reclamando hoy acá. Qué loco, ¿no? Tener que volver a hablar de represión en el Puente Pueyrredón, porque claro que es un lugar específico donde la represión, cuando se habla de represión en Puente Pueyrredón, se nos vienen Darío y Maxi, aunque después la cosa haya terminado en otro lugar, ¿no? Los hayan asesinado en la estación que hoy lleva sus nombres. Es muy loco como es un lugar que no podemos separar de la represión, lamentablemente, ¿no? Y es muy loco que estemos contando estas cosas. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, con cortina de consigna recibimos a nuestra columnista sugeridora oficial de lo que tiene que ver con pasar un fin de semana leyendo, viendo películas, viendo series, y me dijeron que hoy viene temática la cosa, no sé si será así. Primero, la bienvenida para Graciela Carballo. Graciela, ¿cómo estás? Compartiendo hoy el aire de Hasta con uno de los abrazos con Irene Antinoni. Te saludamos. ¿Cómo va? Hola, qué linda sorpresa que esté Irene. Buen sí. día, compañeros. Buen día para todos nuestros oyentes. Y bueno, bienvenida, Irene, al aire. Qué lindo que encontrarte. Así que es cierto lo que dijiste, Fer. Hoy la cosa viene temática y viene en torno a las series y películas que abordan temas médicos. Así que, si te parece, empezamos. Empezamos a meternos, dale, ahí vamos. A United States Army Field Hospital, somewhere near the front line. Bueno, un clásico. La dedicación de nuestro preparador de separadores, Pedro Ramírez Otero, da cuenta de que estamos ante la película MASH, que ya tiene 51 años, es de 1970. La elegí porque es una película que, además de haber recibido varias nominaciones al Oscar, de las cuales ganó solo una, que es Mejor Guión Adaptado, es una película que disruptiva de alguna manera en ese momento. MASH es la abreviatura de Hospital Móvil de Cirugía del Ejército de los Estados Unidos. Uh-huh. Es una novela que escribió en su momento Richard Hooper, y es una película ambienta una película en forma antibelicista. Una película de pura crítica a los Estados Unidos en su papel de gendarme. Uh-huh. Recordemos que en los 70... Fue una serie, estaba ¿no? Sí, hay una serie también, pero lo primero es la película. Claro, la película claro. es de 1970 y la serie transcurre 11 temporadas de 1972 a 1983. Ambas son excelentes. El tema es que la serie es casi inhallable. Solamente hay algunos capítulos colgados en YouTube con una espantosa traducción española tirando a gallega, digamos, claro. Difícil de seguir. Les cuento que la película tiene como protagonistas a una dupla que en esa época era muy, muy frecuente, Elliot Gould y Donald Sutherland, dos actorazos. Uh-huh. Bueno, en el papel femenino Sally Kellerman, un adolescente Robert Duvall, y es una dura crítica, digamos, está ambientada en la Guerra de Corea por obra de la censura, porque en realidad el guión original es una crítica a lo que sucede, a lo que la guerra produce, hablando concretamente de Vietnam, digamos, de la guerra de Vietnam, que era muy reciente y demás, pero en su momento la censura que existe en Estados Unidos hizo que la película transcurriera durante la guerra de Corea. Uh-huh. Se puede ver en Disney, está en Disney Channel, una barbaridad, está colgada en la plataforma Disney, no en Disney Channel. Realmente está muy buena la copia, así que la pueden ver. Yo les aconsejo verla porque tiene un humor grotesco, digamos. Aparece esta idea de la mayoría de que la guerra es un tremendo desacierto, es una tremenda crueldad, y algunos que son los belicistas están realmente exageradas sus personalidades y demás. En el caso de la serie, que también les digo que es excelente, cuenta con los protagónicos de otro gran actor, Alan Alda, y también con Harry Morgan. Así que tanto la serie, la película MASH, que está en Disney, o la serie MASH, si quieren ver algún capítulo, lo pueden hacer por YouTube. Yo no la encontré en ningún otro lado. Y seguimos, Fer. You will be working with patients, people, doctor. When you say people, you mean living people? You do want the job, don't you? Aye. I'm Dr. Thayer. I'm Wahida. Wahida. I'd like to ask. I was born in 1911 in Kingsbridge, New York, prior to July 1955. Acá va a ir atada una recomendación de otra película, además de que vaya atada a nuestra recomendación de lectura. ¿Qué película para llorar? Sí, sí, es una película que a mí la verdad que las películas donde aparece Robin Williams en general, como diría Dolina, es me hace que dar ganas de no verlas, porque generalmente son películas que tienen golpes bajos, que son muy sensibleras y demás. Pero en este caso yo recomiendo Despertares, realmente. No sé si el papel que hace Robin Williams está tan bien logrado como la novela que escribió. En realidad no es una novela, sino que es un reporte de caso, porque al doctor que le sucede esta situación que se plantea en Despertares, que es el tratamiento de una serie de pacientes catatónicos que por encefalitis letárgica, una enfermedad que mató a 500.000 personas en la década entre el 10 y casi llegando al 30 en Estados Unidos y en el mundo. Este médico que tiene ciertos problemas de para relacionarse con los demás, ciertos problemas de comunicación, llega a un hospital con la idea de investigar y bueno, lo dejan a cargo de esos pacientes. Uh-huh. Le dan el trabajo más en realidad el menos profesional que se puede ver. Bueno, él se vincula con estos pacientes y decide probar un medicamento nuevo que estaba recién apareciendo en el horizonte, que es la levodopa. En realidad, esta película dirigida por Penny Marshall, que es de 1990, el que sí descose en la actuación es Robert De Niro, haciendo el papel de uno de estos enfermos. Y bueno, este médico, que es por supuesto que es el alter ego de Oliver Sack, del autor del libro, Oliver Sack fue un gran neurólogo nacido en Inglaterra, que desarrolló una gran cantidad de investigaciones sobre enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y escribió una gran cantidad de libros. Entre ellos está este que nombramos, que es Despertares. Uh-huh. La película tuvo varias nominaciones al Oscar, Mejor Actor, Robert De Niro, Mejor Película, como Mejor Película, Mejor Guión Adaptado. Se puede ver en HBO y se puede ver también en varias oportunidades, bastante seguido, los domingos a la tarde la suelen dar, en los canales de cable comunes y corrientes. Yo la recomiendo, pero recomiendo más que eso todavía la lectura, y ahí aprovecho para colarlo, de Oliver Sack. Uh-huh. uno de los de sus libros es Despertar, es otro que es el que a mí más me gustó y me parece el mejor libro para entrarle a Oliver Sacks, se llama Un antropólogo en Marte, lo escribió en 1997, y su autobiografía, que terminó de escribirla en 2015, precisamente el año en que partió, que se llama En Movimiento. Todos los libros de Sacks están absolutamente accesibles en Editorial Anagrama, que son esos libros de tapa roja y blanca de la editorial española, y por supuesto que sí en los medios electrónicos que ustedes los puedan buscar. Uh-huh. Así que nuestra lectura recomendada de hoy es Oliver Sacks, que además es el autor de la película Despertares, que también recomendamos. Y seguimos, Fer. Pará, que Oral y Público está los jueves. Ah, no, claro, esto era la cortina de Doctor House. Y nosotros en Oral y Público usamos la versión de Massive Attack de esta canción. A ver. A ver, un poquito más. Ahora a las 12 van a escuchar la otra versión. Qué buena serie. Ahora sí, totalmente. Además, hoy decíamos con Pedrito Ramírez Otero, que no está en el aire, pero sí está con nosotros. Hoy es el cumpleaños de Hugh Laurie, que por supuesto creo que no necesita ninguna presentación. Es el Dr. House, cumple 62 años. Doctor House es una serie que todos conocemos, la verdad que la mayoría la hemos visto o la hemos escuchado nombrar. Fue emitida desde el 2004 al 2012. Cambió bastante el elenco, por supuesto que no el personaje de House ni el personaje de su mejor amigo, encarnado por Robert Sheen Leonard. Recordemos que hasta ese momento Hugh Laurie había sido el papá, el trabajo más famoso que había hecho era ser el papá de Stuart Little, del ratón, sé si te acordás. Sí, Fer. Sí, claro. Y su amigo Robert Sheen Leonard fue el primer actor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Se lo puede ver en calzas recitando a Shakespeare en alguna repetición de esa película. Bueno, House es un médico bastante atípico, tiene adicción con un calmante, ha sufrido un problema de necrosis muscular en una pierna y es un genio para realizar diagnóstico médico. Realmente la serie tiene todo concentrado casi en la persona, en la actuación de Hugh Laurie, pero también en la dirección de David Shore, que lo nombro y lo voy a volver a nombrar dentro de un ratito. Aparece una forma de filmar muy particular, aparecen las visualizaciones de House cuando hace los diagnósticos, es bastante analítico en su trabajo, muy incumplidor de las reglas, fanático de los Monster Truck, que son esos camiones enormes que hacen carreras en el barro, aficionado al jazz y al piano, eso también forma parte de la personalidad de Laurie, y con una grave dificultad para relacionarse con los otros, para acatar normas, para convivir en sociedad. Esa es la historia de House, pero es una serie impresionante que no podemos dejar de ver. Y la verdad que está muy accesible. En este momento están todas las temporadas accesibles por Amazon y está también en el canal Universal 404 de Telecentro, en las noches, en las madrugadas, así que quien quiera verla o volver a verla la puede encontrar fácilmente. Vos la viste, Fer, seguro. Sí. Bueno, pasamos, si querés, a la última recomendación y anti-recomendación. Dale. I met Sean Murphy when he was 14 years old. Sean, just act like a normal. Esta es la sugerencia negativa, sería. ¿Cómo? La sugerencia negativa sería. No, en realidad acá hay tres productos de un mismo libro. Hubo en Corea del Sur una serie en el año 2013 que se llamó El Buen Doctor. Luego David Shore, el mismo realizador de Doctor House, hizo para la cadena Sony y ABC The Good Doctor a partir de 2017 con un actor que a Pedro Ramírez Otero y a mí nos gusta mucho, no sé si eso es una garantía o qué, que es Freddie Highmore. Es el mismo actor que había protagonizado para Universal Bates Motel. No claro. sé si la, sí, la sí. recordás. Sí, sí. Bueno, el chiquito, serie... ¿el chiquito es Sexto Sentido o estoy pifiando? Exactamente, no, no estás pifiando para nada. Es el chiquito de Sexto Sentido. Exactamente. Bueno, vamos a decir que a mí me gusta mucho esta serie, The Good Doctor. Más allá de la verosimilitud, es un chico que tiene un síndrome, un chico no, ya un adulto, digamos, un adulto joven, que tiene un síndrome que se da en una de cada un millón de personas, que es el síndrome de Sarvant, o el síndrome del sabio se llama también, que son personas que teniendo algún problema, alguna enfermedad del espectro autista, desarrollan una inteligencia superior para visualizar situaciones complejas, para hacer e inferir lecturas de mapas, para ver las consecuencias más allá de lo que vemos los seres humanos comunes y corrientes. Esto también asociado, no es gratis esta capacidad, porque está asociada generalmente a una difícil situación en relación con los demás. Claro. Son personas que suelen carecer de empatía, suelen ser literales en sus dichos y en sus interpretaciones. Bueno, de todas maneras, más allá de lo que, de la velocidad de tener que una persona con estos rasgos pueda llegar a estudiar medicina y a ser un genio de la cirugía, la serie está muy buena, la verdad que está muy buena, lleva 4 temporadas, la última temporada, la que se vio ahora, que es la cuarta, transcurre absolutamente todo el tiempo en medio de la pandemia de coronavirus. Se puede ver en Sony los lunes a las 22 horas y también se puede ver en forma completa en Amazon. Está filmada en Canadá por una cuestión de locación, en este momento hace rato ya que es más barato filmar en Canadá que en Estados Unidos. Pero aquí viene la antirrecomendación, que yo dije, cuando pensé esta columna, dije, bueno, uno, el cumpleaños de Hugh Laurie, evidentemente hay que hablar de Doctor House. Sí. Y segundo, el programa más visto en televisión en este momento es una serie turca que se llama El Doctor Milagro, que también está inspirada en el mismo libro que The Good Doctor, que es en la serie coreana de 2013. Bueno, es un desastre, chicos. Es un verdadero desastre. Sí. Es tan inverosímil. Mucha gente comenta que me ha comentado que la vio, pero no, ni idea. Bueno, yo vi 2 capítulos pensando en esta columna, para que los oyentes sepan que esto no es todo joda, muchachos. Para que sepan el sacrificio claro. que Graciela Carballo hace todas las semanas para llegar al viernes y no solo sugerirnos cosas piolas, sino decirnos no hagan esto en sus casas. No, la verdad es que no la miren. Después me enteré de que las series turcas tienen ciertos lugares comunes. Por ejemplo, mientras que la gente habla, los protagonistas durante los parlamentos, hay todo el tiempo de fondo una música insoportable, sí. estridente, sí. seguro. Obviamente los diálogos se escuchan, pero todo el tiempo hay música sí. atrás, como música de guerra. Entonces es la verdad es insoportable. Yo no sí. no veo la estética de esto. Por otro lado, la gente que está en esos hospitales está permanentemente crispada. Yo no sé si debe ser exceso de metanfetamina o estupidez crónica, la verdad no sé, pero todo el mundo corre para todos lados en forma desmedida, ¿no? Como corren exagerados a veces en las series médicas que hemos visto. Y por último, el protagonista, que no sé cómo se llama, es un actor turco, Juancito, tiene todo el tiempo los ojos desmesuradamente abiertos. O sea, a mí me encima, duelen los turco párpados. De ojos grandes, ¿no? Encima abriendo claro. Los ojos mucho, claro. Claro, pero parece que este síndrome del sabio, en el caso de este muchacho, la gestualidad que le han dado, bueno, vos tenés los ojos abiertos. Mi claro. Papá usaba una metáfora que era como ternero muerto a lambrazos. No sé qué querría decir en este caso, pero era para la gente que está. Bueno, la verdad, a mí no me gustó, pero no me gustó nada de esta serie. Pero hay que reconocer que es el segundo programa más visto después de MasterChef Celebrity. Así que andás a ver, Fernando, qué le encuentras. ¿Qué va a ser? Hay cada cosa que consume masivamente la gente. Che, te mandamos un abrazo, Gra. Buen fin de semana para vos. Besos para ustedes, igualmente, compañeros. Graciela. Besos, Graciela. Te mando besos, un fuerte Irene. Abrazo. Besos, linda. Graciela besos. Carballo, aquí, como cada viernes, haciéndonos sugerencias en torno de libros, de películas, de series. Walter de Valentín Alsina responde a la consigna diciendo que pongamos Antipolicía de Jamaicaderos. Habla Lachi, con respecto a la consigna, mira, tenemos un grupo que hay un amigo que todas las mañanas nos arranca con un tema musical y creo que ese es el tema que me calienta porque lo escucho. Y hoy arranqué el día con Chicos de la Noche de Super 8 Volante, se los recomiendo, está en Spotify. Super 8 Volante, Chicos de la Noche fue lo que me calentó la mañana hoy. Milagros, descansan en donde vos jugás. llaman Super 8 Volante. Ambulan por toda la ciudad, están a tu lado. Oh, oh, oh. Chicos de la noche, almas libres que no tienen. Nosotros somos chicos y chicas de la mañana. Y te acompañamos cada una de ellas de lunes a viernes de 10 a 12. Aunque Sueños Posibles sale los lunes de 21 a 22. Sí, pero eso no es hasta que vuelvan los abrazos. Yo también tengo programa de noche. Por eso también somos de noche. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, como dijimos al principio del programa, y quienes nos están escuchando a través de La Retaguardia, desde las 12 van a escuchar más en extendido. Queríamos en algún segmento de Hasta que vuelvan los abrazos poder dar cuenta de lo que sucedió ayer durante todo el día, que fue primero las últimas palabras y después el veredicto en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que La Retaguardia transmitió en vivo a través de su canal de YouTube, en una transmisión que ya vieron 8.400 personas desde el día de ayer. Veníamos diciendo que estábamos en un juicio histórico. El juicio contra la represión a la contraofensiva de Montoneros es histórico, pero le faltaba algo para cerrar esa calificación, que era saber qué iba a pasar en el veredicto, porque todo muy lindo, un muy buen alegato de Yonto en la querella, muy buen alegato de Gabriela Sosti en la fiscalía, testimonios increíbles, pero si todo terminaba o en absoluciones, o si terminaba con perpetuas en domiciliaria, no hubiera sido tanto. Pero lo que le faltaba a este juicio fue lo que sucedió ayer, justamente, que fue conseguir un veredicto que tuviera todo lo que se puede tener, que lo condensamos en este audio que vas a escuchar ahora, con Esteban Rodríguez Seger, su presidente del Tribunal 4 de San Martín, dando las cinco condenas a los imputados por el genocidio y también las partes más importantes de la sentencia. Condenar a Roberto Bernardo D'Ambrosi a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Condenar a Eduardo Eleuterio Ascheri a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Condenar a Luis Ángel, décimo, condenar a Luis Ángel Firpo a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Condenar a Marcelo Cinto Curtó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Condenar a Jorge Eligio Vano a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta, perpetua con accesorias legales. comunicar al Ministerio de Defensa de la Nación a fin de que inicie el proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del gozo de todo retiro, pensión o jubilación de la que puedan estar gozando. Pintan mal las cosas para él, mi hijo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Previo a verificar que la salud de los imputados no sea un impedimento para ello, revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a las unidades del Servicio Penitenciario Federal. Maldición va a ser un día como los demás. La retaguardia. Fue un día hermoso finalmente. Y algunas de las cosas que escuchamos que caen de lógicas, no son tan lógicas en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los condenados por el genocidio no han sido degradados, siguen siendo militares y no han sido exonerados de la fuerza, y en muchos casos, salvo los más emblemáticos no, pero los medio pelo, digamos, del genocidio, siguen cobrando jubilaciones, por ejemplo. Es tremendo, por eso también fue todo un avance que este tribunal dijera, le pidiera al Ministerio de Defensa que no tuvieran más beneficios económicos y que fueran exonerados de la fuerza, lo que debería ser común si te condenan por ser parte de un genocidio. Bueno, eso no venía pasando en un montón de casos, Y claramente, además de una decisión judicial, era una decisión política, porque el poder político podría haber tomado la decisión de exonerar de la fuerza a los condenados, más allá de lo que decidiera la justicia, ¿no? Está claro. Un fallo histórico es que tengan cárcel común, que no tengan cárcel domiciliaria, uh-huh. que era algo que desde siempre se vino reclamando, porque era una aberración tenerlos con cárcel domiciliaria gozando de los beneficios que significa esto, porque no viven en una casa de pobrerío donde la mayoría de las personas pueden llegar a vivir. Vivían en casonas, en edificios, con todos los lujos. No, y además, la verdad que no era una cárcel, era simplemente un gran beneficio. Además, la mayoría de ellos no tenía motivos sanitarios para obtener el beneficio, que vos tenés que tener una razón como juez o como jueza para otorgar el beneficio de la domiciliaria, que no tiene tan solo que ver con ser mayor de 70 años, sino que también tiene que ver con tener algún problema de salud que no pueda ser atendido en la unidad carcelaria. Y ellos están en pabellones especiales, además. Y hasta en cárceles construidas especialmente, como la unidad de Campo de Mayo, que fue construida especialmente para genocidas. O sea que siguen gozando de grandes beneficios. Siguen gozando de privilegios aún en la cárcel. Pero la cárcel es la cárcel, ¿no? El no poder estar, así como también yo creo, más allá de estas críticas permanentes que hacemos a las domiciliarias, que también les duele estar en domiciliarias. El problema mayor con las domiciliarias es que nadie les controla que cumplan con ese beneficio, lo violan además, entonces ese es el gran problema. Tiene que pasar por una revisión médica antes de que la cárcel pase a ser cárcel común. Yo creo que dos de ellos la van a pasar esa revisión médica y por lo tanto van a ir a cárcel común, con uno me queda dudas. Imagínate que la cárcel común se agrava de la situación de que tenés pautados horarios continuamente y que tenéis pautados hasta días de visita, que no te ves con tu familia todos los días, que esto es lo que no ocurre con la domiciliaria. Ahí van a empezar a sentir lo que es estar encarcelados. Claro. Por la mañana hubo dos imputados que hablaron, que hicieron un uso del derecho de las últimas palabras antes de escuchar el veredicto, que tienen todos los imputados en cualquier causa. Eduardo Bacheri y Marcelo Cinto Curtó dijeron lo suyo, dijeron que no tenían nada que ver, que era injusto que estuvieran ahí. Cinto Curtó, que estuvo 2 años fugado, pidió disculpas, que no lo volvería a hacer, dijo, para quedar bien con el tribunal, pero su suerte ya estaba echada. Después de la audiencia, presumiendo que iba a pasar lo que pasó, desde la retaguardia dijimos, ¿qué va a hacer la gente si no está presencial? Tiene que haber un espacio de contención. Aún si pasaba lo peor, las absoluciones, también tenía que haber un espacio que oficiara de estar juntos y juntas en este momento de pandemia. Y eso fue lo que sucedió en el hermoso después que hubo en la transmisión de La Retaguardia, que tuvo desde Brasil, por ejemplo, a Victoria del Monte, que es la hija de Mariana Guanchiroli, una de las mujeres desaparecidas. Victoria estaba en la guardería de La Habana, allí la había dejado su mamá con su nueva pareja. Ambos fueron secuestrados y desaparecidos cuando arribaron a la Argentina. El papá de Mariana, Hugo Guanchiroli, la fue a buscar a Victoria a la guardería de La Habana y se la llevó a Brasil, donde estaba viviendo. Allí ella se crió. Pero no la vamos a escuchar solo a ella, lo vamos a escuchar a su hijo, a su niño, Tao, que había visto las últimas palabras de los Getones a la mañana. Estoy acá con mi chiquito, la otra generación. Sí. A quien nombraste en tu testimonio, sí, exacto. Sí, ¿cómo te va, Tao? Bien. Está saludando Fernando. La verdad que estoy muy, muy, muy emocionada y muy feliz con el resultado. Yo no estaba apegada al resultado porque, bueno, tampoco es que nos hace bien. Digamos, no depende de nosotros. Lo que se pudo hacer, se hizo. Y bueno, qué bueno que el resultado fue ese para sentar precedente y que no se vuelva a repetir. Pero básicamente lo que tengo para decir es agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, porque la verdad es que yo, desde que pasó esto en el 76, yo ya salí del país y volví, pero más bien me quedé en Brasil. Entonces estoy como lejos. Y todo esto sucedió gracias a todas las personas que están ahí que realmente lo hicieron, o sea, que lo hicieron posible. Y por suerte el mentiroso fue preso. Pará, sí, el mentiroso. Pau se refiere al que hoy estaba escuchando cuando hablaron los imputados y se dio cuenta que era mentira lo que estaba diciendo. Y por suerte el mentiroso fue preso. Hasta un niño puede darse cuenta cuando un adulto mayor está mintiendo descaradamente, como sucedió ayer en las últimas palabras. Quienes se queden en la continuidad de Radio La Retaguardia, ahora a las 12 está la repetición del oral y público de ayer, donde van a escuchar todas las voces de todo el día, un compendio maravilloso que hicimos con Paulo Giacobbe. Nos vamos a ir con una canción que Mariela Milstein hizo durante el juicio mientras lo miraba por televisión. Me resisto a tolerar que me repriman, que silencien al poeta de mi barrio. Me resisto a la tortura y a la hambruna con que someten a mi pueblo mutilado. Me resisto a los vuelos de la muerte, a que se lleven nuestros hijos de trofeo. Me resisto y pongo el cuerpo hasta la muerte. Traigo en mi sangre libertad y puro amor. Nos vamos a encontrar el lunes a las 10. Sí, sí. Con Julián Bouvier y conmigo. Vuelve Irene. Ayer cerramos la transmisión con Mariela cantando en vivo esta canción. En cada nota tu valor. Que es muy conmovedora esta canción. Veo a tus hijos resistiendo en la justicia, poniendo se termina una nueva semana de este abrazo radial que hacemos entre Radio Sur y La Retaguardia. Nos vemos el lunes a las 10. Chau, y hasta Irene. Que vuelvan los abrazos. Chau, chau.